Hola, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Verónica y vengo de la Asamblea General de Trabajadores, AGT. Y bueno, mi intervención es nada más en dos puntos muy generales. Uno, bueno, en lo de los ponentes que escuché, bueno, pues sí es muy interesante. Yo vivo por la, o vivía en lo que era el pueblo de Magdalena Contreras, y bueno, ahí, como saben todos, se surgió lo que fue la vía rápida, ¿verdad? Bueno, esta construcción, ustedes como saben, Contreras es un pueblo y tiene nada más tres vías principales, que es Avenida México, San Bernabé y San Jerónimo. San Jerónimo sube, San Bernabé baja y Avenida México baja y sube. Aquí en donde a nosotros nos implementaron y bueno, pusieron, fue la vía rápida que va de, ¿cómo se llama? Luis Cabrera hasta lo que es Santa Fe. Y bueno, lo que voy acá es de que efectivamente los pueblos a nosotros ahora sí que nos dieron al traste, porque la vía rápida solamente es para aquellos consorcios, no la podemos ocupar todos, cobran desde 60 pesos la vía, se hace un caos total lo que es Luis Cabrera. A las horas pico, si antes era horrible pasar, ahora es peor, van a vuelta de ruedas. Entonces yo en mi intervención digo, si es bueno que ahorita estas, que Catepec, bueno, también Santa Fe y todas esas, más que nada se necesita la publicar, informar bien a sus comunidades en el cual no permitan estas situaciones. Informar no nada más a sus comunidades, sino también informar a aquellos fuera de lo que está pasando, porque sí realmente es muy fuerte, porque nada más hay un transporte que va de Miguel Ángel de Quevedo hasta Santa Fe, son ciertas paradas, y bueno, esa es lo que nosotros le llamamos el transporte de la fuerza de trabajo, solamente es la que va hacia allá. Entonces, bueno, yo sí les invitaría igual a los compañeros que no nada más se quedara aquí esta información, sino que se difundiera mucho más, que aparte de todo como pueblos, o sea, que respetar lo que son los usos y costumbres de cada uno de estos pueblos, pero así también comunicarse en realmente qué es lo que está pasando en Ecatepec, qué está pasando en lo que es en las vías de Cuernavaca, San Martín, San Pedro Mártir, y qué está pasando también del lado de Santa Fe en ese sentido. Y bueno, ya segundo punto, yo como trabajadora, bueno, así como decía el compañerito, pues efectivamente, ¿no? Nuestro salario no alcanza, si no alcanza para nuestra canasta básica, mucho menos va a alcanzar para el transporte, que es lo que se viene, ¿no? Nosotros también entre nuestras protestas, así como hemos visto que han bueno, que nada más ciertos lugares son para ciertas personas, pues así a nosotros también nos han cerrado el zócalo, ¿no? Como trabajadores, porque nuestras protestas, pues ahora sí que nos reprimen, ¿no? No nos dejan llegar. Llegamos a ¿qué les diré? Al monumento de Benito Juárez, ahí, y vas para atrás, porque hay un montón de policías, no nos dejan entrar a lo que es nuestras protestas. Y bueno, viene todo esto a conjunto, ¿no? Porque se viene todo, como ya habían mencionado, a una, bueno, se viene todo junto como a lo que viene, que es el capitalismo. Y bueno, ya para terminar, estamos nosotros haciéndoles una invitación para 26 de agosto, por los 43, va a haber un evento aquí en la explanada del Zócalo. Va a empezar el evento a las 4 de la tarde y va a terminar a las 10 de la noche. Tenemos, bueno, nosotros como AGT vamos a participar ahí y bueno, traemos boletos, los boletos son totalmente gratis. Si gustan ir, con el compromiso de participar, ahí vamos a estar y ahí los esperamos. Gracias.